Milpa Urbana. Un espacio de siembra y cosecha. Un espacio de reflexión y análisis en torno al medio ambiente. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. En Somos Uno Radio. Buenas tardes, estamos aquí en su estación Somos Uno Radio, en el programa La Milpa Urbana. Hoy jueves, aquí un poco retrasados por la cuestión de las lluvias, pues los acompañamos en la producción del programa Betsabé Ramos, ¿sí? En los controles, mi compañero Juan Ramos y el de la voz, Antonio Hernández. Hoy en La Milpa Urbana vamos a tocar algunos temas que tienen cierta actualidad aquí en la ciudad de Monterrey. Vamos a hablar de alguna cuestión. Sabemos que aquí en la ciudad tenemos el colectivo Pueblo Bicicletero, esta organización de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que promueve, que impulsa el uso de la bicicleta aquí en la zona centro de Monterrey, ¿no? Para el próximo jueves se tiene contemplado un recorrido bajo un concepto o bajo una idea de reivindicación que se le denomina la bicicleta blanca. Entonces, vamos a comentar un poco de esto. El otro asunto tiene que ver también con, de alguna manera son asuntos vinculados con la planeación del desarrollo urbano aquí en la zona metropolitana de Monterrey. En específico, hay un documento que ha estado en consulta y que algunas personas de la ciudadanía han estado participando, y es una especie de actualización o adecuación del anteproyecto del plan de desarrollo urbano de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Entonces, son algunos de los temas que vamos a comentar aquí en La Milpa Urbana. Ya entrando en los temas específicos, tocando este asunto de la bicicleta blanca, pues bueno, así de manera esquemática, la cuestión de la bicicleta blanca tiene relación con las personas que pierden la vida a bordo de una bicicleta, ¿no? De manera sencilla así es, ¿no? Es decir, alguna persona que va circulando por las calles, por las plazas, por algún espacio, y de alguna manera no se le respeta su derecho, el derecho natural también de hacer uso de las calles, es arrollada, es atropellada y pierde la vida, ¿no? Entonces, lo que se hace para que se mantenga la memoria, para que de hacer notar, pues, de que no es una cuestión segura de circular por las calles en la bicicleta, lo que se hace es, en los sitios en los que se sabe que una persona ha muerto a bordo de una bicicleta atropellada, arrollada, se coloca una bicicleta. La particularidad de esta bicicleta es que se pinta de color blanco, ¿no? Se encadena, ¿sí? Se encadena, se hace una ceremonia, se puede hacer algún tipo de ceremonia sencilla por parte de las personas asistentes, y se deja ahí de manera permanente, se encadena, o de alguna manera que permita que la bicicleta se quede allí y que quede como un ejemplo o como un indicador de lo que ocurre, ¿no? Estas cuestiones de la bicicleta blanca, pues son celebradas prácticamente en ciudades de todo el planeta, pues bueno, porque es una circunstancia que ocurre también en todo el mundo, ¿no? Ya hablando un poco aquí en lo que corresponde a la ciudad de Monterrey, las estadísticas, bueno, de alguna manera las estadísticas o la información que se puede consultar en la prensa, los archivos disponibles de los periódicos aquí en la ciudad de Monterrey, pues nos proporcionan cifras que son terribles, ¿no? Unas cifras que nos indican que en la ciudad de Monterrey, en el área metropolitana de la capital del estado de Nuevo León, no es seguro andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque simplemente las personas que conducen vehículos a motor no respetan el derecho natural que tienen también las personas a circular en bicicleta. Datos así sencillos. Vamos a hablar del año de 1996, que es de alguna manera el límite en el tiempo hacia atrás en el que se pueden consultar archivos de alguna de la prensa aquí de Monterrey. Se habla de que se registran más de 200 casos de personas muertas por atropellamiento al momento que conducían una bicicleta, ¿sí? Los ejemplos son varios, abundan, ¿no? Tenemos desde el caso de un señor que iba a su trabajo en una bicicleta y que muere atropellado por un camión de materiales, un joven ciclista que de manera recreativa practicaba este deporte y muere bajo las ruedas de un transporte urbano, Sí, es, o una niña que estrena su bicicleta en Navidad como un regalo, y al momento de estrenar su bicicleta, pues es aplastada por un camión repartidor, ¿no? Que es conducido de una manera imprudente. Estos ejemplos que les refiero, pues bueno, tienen que ver, ¿no? De alguna manera que las personas que conducen los vehículos no los respetan, ¿no? No respetan el derecho natural de las personas a andar en la calle en las bicicletas. Y de alguna manera también tiene que ver con otras cuestiones ya más que se pueden atribuir a las personas que se trasladan en las bicicletas. Por ejemplo, aquellas que conducen su bicicleta sin las medidas de seguridad básica, ¿no? Aunque, digamos, un casco al menos, ¿no? Aunque en los porcentajes, pues bueno, siguen siendo minoritarias. Entonces, como les decía, son cerca de 200 personas las que han perdido la vida conduciendo su bicicleta en las calles de la zona conurbada de Monterrey, ¿no? Aquí estamos hablando que se está violando pues prácticamente un derecho natural de todas las personas, ¿no? Los espacios públicos, como son las calles, las plazas, los parques, en los cuales se puede, de manera recreativa, de manera natural, para traslados al trabajo o por cualquier tipo de motivación por la que las personas tengan que usar las bicicletas, pues son, en lugar de ser los espacios públicos, los espacios de la comunidad, resulta que son los escenarios de muerte, ¿sí? Son escenarios de muerte, de muerte de al menos de 200 personas, que son los casos que están registrados. Escenario de muerte para aquellos que por convicción o por necesidad, pues deciden que se deben de trasladar una bicicleta, ¿no? Ya les mencionaba hace un momento, ¿no? Además de esta cuestión, ¿no? De que no hay respeto por las personas que conducen los vehículos, pues bueno, también hay una responsabilidad que es inherente a quienes conducen las bicicletas, ¿no? Y las medidas pues de algún modo son sencillas y son simples, ¿sí? Muchas de las veces el portar un casco en la cabeza como protección hace la diferencia entre la muerte o entre permanecer vivo al momento de un accidente. Las bicicletas, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? El colocar luces reflejantes para que otros conductores adviertan nuestra presencia en las calles, pero hay muchas más, ¿no? Pero la más importante o la más significativa atañe a quienes conducen los automóviles, a las personas que piensan que las calles nada más son para conducir los vehículos, ¿no? En ellos es quienes recae la principal responsabilidad, las cuestiones de educación, para comprender que además de los vehículos, las bicicletas y los peatones, todas las personas tienen derecho a usar las calles, ¿no? Se debe entender, ¿sí? Que el ciclista tiene el mismo derecho a circular en la calle de la misma manera que aquellas personas que conducen un automóvil, ¿no? Y pues no se diga, ¿no?, de aquellas personas que conducen a pie, que podemos definir que son las que tienen, pues como que son los que tienen el mayor acceso, el mayor derecho a circular por las calles, ¿no? Sobre este mismo asunto de las bicicletas, ¿no? Esto que les acabo de comentar es un poco el entorno que tiene que ver con las personas que mueren cuando van en la bicicleta, ¿no? Que son arrollados, ¿no? Y un poco el concepto de la bicicleta blanca, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver aquí con la práctica de esta actividad tiene que ver con las leyes, con los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona conurbada de Monterrey, pues existen reglamentos de tránsito que, por cierto, hace aproximadamente 2 semanas estuviste el que corresponde a la capital del estado, el que corresponde a la ciudad de Monterrey, estuvo bajo consulta pública, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que hubo una participación numerosa de las personas que están agrupadas en este colectivo de Pueblo Bicicletero, donde se enviaron propuestas de modificación a este reglamento, ¿no? Aquí, esta cuestión de la consulta pública sobre el reglamento de tránsito, pues es significativa, es positiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera el reglamento de Monterrey es tomado como ejemplo, el reglamento de tránsito de la capital del estado es tomado como ejemplo para ser replicado en las otras ciudades, en Guadalupe, en Santa Catarina, en San Nicolás, ¿no? Entonces, si cualquier persona que busca trasladarse en bicicleta por las calles de estas ciudades, además de las cuestiones de agresividad de quienes conducen los automóviles y de cualquier otro tipo de vehículo, pues debe de considerar que los reglamentos de tránsito de las ciudades de la zona conurbada de Monterrey pues prácticamente no permiten conducir una bicicleta en la calle. ¿Por qué? Pues porque está prohibido, ¿sí? En esos términos están planteados los la conformación de los reglamentos de tránsito. Los reglamentos de estas ciudades, ¿sí? De esas ciudades de la zona conurbada de Monterrey, que son prácticamente están homologados o son similares en su redacción, prohíben transitar por las calles de las ciudades en bicicleta y en otro tipo de vehículos como patines o triciclos, ¿no? Y se restringe la circulación de este tipo de estos tres tipos de vehículos en las avenidas de mayor carga vehicular, en las avenidas de mayor tráfico. Y agregando más obstáculos, ¿sí? Al uso de vehículos limpios, pues prohíben también el uso de la bicicleta en una redacción que tiene mucho de absurdo, ¿no? Se prohíbe el uso de la bicicleta media hora antes de la puesta del sol, ¿sí? Prácticamente si el sol sale a las 7 de la tarde, pues bueno, hasta media hora antes no puedes andar en bicicleta, hasta media hora después de la salida del mismo, ¿sí? Entonces este es un ejemplo del reglamento de tránsito de estas ciudades para que ustedes se den cuenta de cómo es el absurdo, ¿no? De a pesar de que se tiene una agresión constante de las personas que conducen los vehículos automotor, pues bueno, se tiene que aunque podemos decir que es regla muerte que no se aplica, pero es una ley, ¿no? Y está constituida los reglamentos de tránsito ¿para qué? Para limitar en todos los aspectos el que se pueda andar en bicicleta en la calle, ¿no? Y bueno, pues entonces podemos decir también, ¿no? Estos reglamentos, sí, aunque son limitativos, pues son prácticamente son letra muerta, no hay quien los respete en lo que corresponde al uso de la bicicleta. Y bueno, en la otra parte, pues sabemos que las oficinas de tránsito, pues lo que hacen es las cuestiones de amenaza y de extorsión para los automovilistas, ¿no? Y bueno, estas prohibiciones que tiene el reglamento de tránsito, de alguna manera, son el reflejo de la cultura predominante, ¿sí? De la cultura que predomina aquí en nuestra ciudad, donde el uso de transportes, que no sean los vehículos, los camiones, los vehículos, los automotores en general, son los únicos que prevalecen, ¿no? Y no se considera ningún tipo de otro. Y si existe o de manera natural se da, pues bueno, es minimizado, ¿no? Esta cuestión de la consulta ciudadana que hubo sobre el reglamento de tránsito en Monterrey, pues debe de reflejarse en este hecho de que aunque en la práctica estos códigos, estas leyes, estos reglamentos, pues no se apliquen, deben de ser modificados, ¿sí? Cancelar las prohibiciones que son absurdas y que no aplican, como las que acabamos de referir hace un momento, y bueno, buscar la manera de establecer este reglamento en términos que se promueva el uso seguro de la bicicleta, para cualquier persona. De alguna manera estas cuestiones corresponden, pues bueno, ya se supo a la oficina de tránsito aquí en el municipio de Monterrey y subsecuentemente lo debe de aprobar o de publicar o cuestiones así, los cabildos locales, en este caso de Monterrey, y bueno, que se reflejen también en las cuestiones de niveles de estado al Congreso local, ¿no? Me parece aquí hacemos una pausa, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a un artista conocido como Bursum. Vamos a escuchar un poco de música ambient y enseguida continuamos con el programa de la Ambiente Urbana en Somos Uno Radio. La Milpa Urbana. Un espacio de siembra y cosecha. Un espacio de reflexión y análisis en torno al medio ambiente. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. En Somos Uno Radio. Seguimos aquí en su programa La Milpa Urbana, en su estación Somos Uno Radio. Le recuerdo que puede tener comunicación con nosotros aquí al programa y en general a toda la estación, en cualquiera de sus programas también, por la vía del Messenger. Tenemos la cuenta somosunoradio@hotmail.com, entonces mediante por este medio se puede comunicar con nosotros. Ya nada más para continuar con este asunto de la bicicleta blanca, pues bueno, me parece que hoy las personas de este colectivo, de esta organización de Pueblo Bicicletero, planeaban un recorrido de seguridad, ¿sí? Porque se plantea que el próximo jueves, la siguiente semana, sería la primera ocasión en que es implementada esta cuestión, este concepto, esta idea de reivindicación del derecho de las personas a andar en bicicleta aquí en Monterrey, Nuevo León, ¿no? Entonces habría que estar pendiente por ahí de la información del Pueblo Bicicletero para el recorrido del próximo jueves, ¿no? Que va a ser aquí en el centro de Monterrey. Además de esto, me queda un aviso, me parece que mañana tienen una reunión aquí en el centro de Monterrey, a las 5 de la tarde en la plaza del Chorrito, con dos personas que tienen algún tipo de experiencia en estas cuestiones del desarrollo urbano y de la planeación de la ciudad, para que se pueda, que se dé de manera más, un poco más amable, más significativa, de más respeto para el uso de la bicicleta. Entonces, es otra invitación que tenemos aquí en el Pueblo Bicicletero, ¿no? Retomando el punto aquí de las legislaciones, sí, y bueno, parte del desarrollo urbano tiene que ver el cómo se plantea el desarrollo, el crecimiento de la metrópoli, el crecimiento de la ciudad, de cómo están los programas de desarrollo urbano aquí en la capital del estado. Pues bueno, tenemos que la actual legislatura, el Congreso aquí en el estado de Nuevo León vigente y el Ayuntamiento también de Monterrey, de alguna manera son actores muy significativos en la ratificación, en la modificación o en el, también puede ser el rechazo de leyes y programas de desarrollo urbano que fueron promovidos por la administración estatal pasada, la de Natividad González Parás, que en su configuración actual, como se encuentran actualmente, pues de manera abierta promueven la urbanización de todas las áreas naturales protegidas de federales y estatales que se ubican aquí en el área metropolitana de Monterrey, ¿no? Prácticamente todas las montañas que podemos ver, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro y muy, muy reciente es que en el municipio de Juárez, aquí mismo en Nuevo León, la desaparecida Corporación de Proyectos de Infraestructura Estratégica modificó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez, ¿sí? Con el fin de incluir en el mismo el proyecto denominado Arco Vial Sureste. Como se sabe, este proyecto, esta obra que actualmente se encuentra detenida, pues contempla la construcción de una carretera y un túnel en la Sierra de la Silla a la altura del Cañón de Santa Ana, también en el municipio de Juárez, ¿no? Y bueno, se afecta a un área natural protegida, como les refería hace un momento, que en este caso es de jurisdicción estatal, del gobierno estatal, cuyo nombre es la Reserva Natural Estatal Sierra Cerro de la Silla. Esta misma corporación, la Corporación de Proyectos de Infraestructura Estratégica, promovió ante la legislatura pasada, ante el Congreso, la declaratoria, el decreto número 75, en el cual pues se declara obra de interés social y de utilidad pública el Arco Vial Sureste, esta misma obra que les señalaba hace un momento que en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Juárez, Nuevo León, ¿no? Y además de autorizar el cobro de un impuesto de mejoría específica, o sea, las personas que tienen predios dentro del área de influencia de ese proyecto, pues la declara de interés social, ¿no? O sea, es la única, es como que la etiqueta que permite que esta obra pueda ser construida dentro de un área natural protegida, ¿no? Sumada, ¿sí? A estas dos reformas señaladas, el mismo gobierno de Nuevo León modificó el programa de manejo del área natural protegida, de Sierra Cerro La Silla, esta reserva natural estatal, la categoría que le corresponde, con el fin de permitir que en esa montaña, con el fin de permitir aquí en la montaña, en la Sierra La Silla, la construcción de obras de interés público. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es decir, ¿sí?, que la modificación fue realizada, estos cambios en las legislaciones, en los programas gestores del área natural protegida, para que en la montaña, para que la construcción de la carretera en la montaña, en la Sierra de la Silla y de los túneles que corresponden a este arco vial sureste, pues fuese posible que no tuviera ningún tipo de limitación, ¿no? Esta situación, o sea, la construcción de carreteras y la construcción de los túneles, pues antes era insalvable, antes no era posible, cuando la Sierra de la Silla tenía otra categoría de manejo, cuando se le llamaba zona sujeta a conservación ecológica, ¿sí? Esta categoría de manejo de las áreas naturales protegidas, pues bueno, era un poco más restrictiva y de alguna manera garantizaba de un modo más íntegro la conservación de los ecosistemas que se encuentran en esta Sierra de la Silla, ¿no? Pues bueno, ahora esta circunstancia queda descartada con la nueva categoría que les refiero de la Reserva Natural Estatal Sierra de la Silla, ¿no? Siguiendo, bueno, de alguna manera, sí, de las más importantes, hay reformas que se reflejaron en la Ley Ambiental de Nuevo León. La Ley Ambiental de Nuevo León es el equivalente de la LEGEPA, de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Medio Ambiente, esta ley federal, se refleja aquí a nivel estatal en la Ley Ambiental. Las reformas que tuvo esta ley, pues, afectan a la totalidad de las áreas naturales protegidas estatales. De entrada, lo que se hizo reformarse esta ley, pues se desapareció una categoría de manejo que se llamaba, hace un momento lo acabo de mencionar, zona sujeta a conservación ecológica, y se sustituye por otra más, pues sus reglas de manejo, la zonificación, las actividades que son permitidas, pues de alguna manera que es más relajada, ¿no? Y la que corresponde, se está haciendo este proceso de cambio en todas las áreas naturales protegidas, que antes eran zonas sujetas a conservación ecológica, y el cambio que se está haciendo de acuerdo a las modificaciones a la Ley Ambiental de Nuevo León es que ahora todas las áreas naturales protegidas estatales tienen la categoría de reserva estatal, ¿sí? Se promovió también, otra reforma, el permitir en que las áreas naturales protegidas estatales en la totalidad del sistema estatal, de áreas naturales protegidas estatales, fuese posible la construcción de obras de interés público. Y este aspecto o esta consideración, pues, se relaciona directamente con el arco vial sureste, cuando un poco al inicio de este tema les mencionaba que el Congreso local había declarado como obra de interés público la construcción del arco vial sureste, en concordancia o en consonancia o como un reflejo de lo que se permite en las áreas naturales protegidas con categoría de reserva natural estatal. Es decir, se permiten las obras de interés público. Esto que les planteo un poco de la ley ambiental, de los decretos, del interés público, de las cuestiones de impuestos de mejora específica, pues tiene que ver con el ámbito estatal, con lo que prácticamente tiene control total el gobierno estatal, ¿no? La actualización, pues hace un momento les mencionábamos también las actualizaciones que se realizan en el anteproyecto del plan de desarrollo urbano de la zona conurbada de Monterrey, pues este proyecto, por ejemplo, a su vez, y otra vez es reflejo de todas las reformas que se han realizado, pues incluye proyectos depredadores como el referido arco vial sureste, que ya sabemos que impacta la Sierra Cerro de la Silla, y que en etapas posteriores de ese proyecto no solamente afecta a esta área natural protegida estatal, a la Sierra Cerro de la Silla, sino que las etapas que siguen, pues, se encuentran en las montañas que integran el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. El alcance de esta obra, pues bueno, sabemos que va un poco más allá, ¿no? Hay aquí algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las reformas de esto que les refiero, ¿no? Para grupos importantes de la ciudadanía, pues de alguna manera sería natural que el Congreso local, que el Congreso estatal, ratificara la abrogación del decreto 75 del Arco Vial Sureste que se hizo en la legislatura previa, ¿sí?, por las irregularidades que este decreto contiene, ¿sí? Otra reforma que también sería deseable o que de alguna manera se debe exigir que se realice, pues es lo correspondiente al programa de manejo de la Sierra Cerro de la Silla, que debe ser anulado, pues, porque el gobierno de Nuevo León no cumplió con, de manera clara, no cumplió con el proceso completo que le marca la ley ambiental que hace también les mencionábamos, ¿no? Hay un detalle específico, ¿no? En la publica, que de, el gobierno estatal incumplió con la publicación de un acuerdo de recategorización de esa área natural protegida estatal. En el caso de, bueno, esto es lo que tiene que ver con el programa de manejo, ¿no? Que de alguna manera debe de anular la recategorización de esta área natural protegida. En el caso del plan metropolitano, ¿sí? se debiera dar cabida a la alternativa que sugiere la ciudadanía organizada para que el arco vial sureste, en su modificación del trazo, se elimine lo correspondiente a la parte que invade la Sierra Cerro de la Silla, ¿sí? Y se debe de atender la propuesta o las propuestas que involucran las vialidades ya existentes, es decir, las que convierten ese proyecto realmente en un ¿cómo se le llama estas cuestiones? Ya se me fue el nombre, en un libramiento vial, ¿no? Que de alguna manera cumplen con su función y también son de menor impacto ambiental. Por otro lado, otra reforma que también se requeriría, pues tiene que ver con la ley ambiental de Nuevo León. Esta ley debe ser restablecida a sus términos anteriores, que eran compatibles con las acciones de conservación ambiental, y descartar los cambios que fueron efectuados que nulifican un adecuado manejo y que abiertamente exponen a las áreas naturales protegidas estatales a la urbanización de sus espacios. Bueno, me parece, Juan, como ves, si hacemos una pausa. Aquí estos son un poco los comentarios relativos con las reformas ambientales de manera esquemática. Y vamos a escuchar un poco más de música con este artista Bursum, un poco más de ambient, aquí en el programa La Milpa Urbana en Somos Uno Radio. Thank you. Milpa Urbana. Un espacio de siembra y cosecha. Un espacio de reflexión y análisis en torno al medio ambiente. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche. En Somos Uno Radio. Seguimos aquí en su programa La Milpa Urbana, aquí en Somos Uno Radio. Bueno, escuchamos un poco de esta música del artista Burzum. Tuvimos que cortarla también porque me comentaba aquí Juan que está un poco larga, ¿no? 25 minutos me parece. Entonces, o sea, nos iba a ir la mitad del programa. Hay otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver, de alguna manera, el desarrollo urbano, el crecimiento de la zona metropolitana de Monterrey, está regulado por los planes de desarrollo metropolitano, precisamente por el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey. En septiembre del 2009, digo, es el primer antecedente que se tiene, cuando el gobierno estatal emite una convocatoria de consulta pública para la actualización de este plan, buscando pues de alguna manera establecer el documento que oriente el desarrollo urbano de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? El proceso de publicación de este nuevo programa tiene dos vías para su consenso. Una es la que ya les comento, la citada consulta pública, donde las personas manifiestan sus consideraciones que tienen que ver con la conformación de este programa. Y la otra tiene que ver con la participación de los ayuntamientos, es decir, quienes deben de manifestar su aprobación a la adecuación del plan metropolitano, de este plan de desarrollo urbano, son los ayuntamientos, son los municipios, ¿no? Quienes deben de manifestar su aprobación a las adecuaciones. En esta parte, los municipios de San Nicolás de los Garza, de Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Escobedo, Nuevo León, Juárez y García, que son prácticamente la totalidad de los municipios que integran la zona conurbada, pues han dado ya su consentimiento a este plan de desarrollo urbano, restando únicamente la aprobación del Ayuntamiento de Monterrey, del municipio de Monterrey. La armonización de las montañas, de las áreas naturales protegidas que existen en nuestro entorno, pues de alguna manera podemos definir como que es uno de los principales impactos abiertamente negativos y en algunos casos irreversibles de las áreas naturales protegidas que aquí existen. Algunos de los efectos, pues por referir a algunos, tenemos la pérdida de hábitat, ¿sí? La modificación de hábitat para la vida silvestre, la modificación del paisaje, afectaciones en general de las poblaciones de especies que aquí se presentan, que aquí se distribuyen, y de un modo general, pues podemos referir que se tiene una disminución en la calidad de vida de las personas que aquí residimos, ¿sí? Estas cuestiones, pues bueno, de alguna manera nos dimensionan de la importancia que tiene la configuración de este programa de desarrollo urbano, que pues bueno, sabemos, incluye el Arco Vial Sureste, incluye el estadio del Club de Fútbol Rayados de Monterrey en el Bosque de la Pastora, incluye un túnel en la Sierra de las Mitras, a la altura del municipio de Santa Catarina, para conectar con la parte poniente de la avenida Lincoln de Monterrey. Y bueno, pues de alguna manera se tienen proyectos que se consideran por segmentos importantes de la población como proyectos depredadores o que inducen a la urbanización de las áreas naturales protegidas, ¿no? Aquí es importante hacer énfasis cuando les refería, por ejemplo, que la totalidad de los ayuntamientos de la zona metropolitana de Monterrey pues ya han dado su aprobación, no solo restando el de Monterrey. Si el cabildo de la administración actual decide que aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano en la conformación que tiene actual, es decir, con estos proyectos, o sea, dos de los proyectos corresponden al municipio de Monterrey, el Arco Vial Sureste, el túnel en la Sierra de la Silla y el túnel en la Sierra de las Mitras, que también es una área natural protegida, pues las consecuencias para la conservación de los ecosistemas en estas ambas montañas que les refiero, Sierra de la Silla y Sierra de las Mitras, pues serán negativas y en algunos casos permanentes o irreversibles. Entonces podemos hablar que además del costo ambiental estricto, que ya les mencioné algunos ejemplos, con el Arco Vial Sureste, pues entonces lo que ocurre es que se abre un resquicio para la urbanización de dos áreas naturales protegidas, del Monumento Natural Cerro de la Silla y de la ya mencionada varias veces la Reserva Natural Estatal Sierra de la Silla. Y bueno, además de esto, hay que referir, ¿no? Digo, se tiene la urbanización que coincide con otros actuaciones legales que habían hecho el gobernador anterior, por ejemplo, pues donde el Natividad González Parás, el gobernador previo al actual, pues había iniciado procesos de disolución de copropiedades rurales que se ubican precisamente en la Sierra Cerro La Silla, donde tiene su trazo el Arco Vial Sureste. Lo que se buscaba, pues, era otorgar estatus de propiedad privada a miles de hectáreas, aproximadamente 2,000 hectáreas en Sierra La Silla, a terrenos que durante muchísimo tiempo, más de 50 años, pues siempre estuvieron bajo posesión comunal, bajo la posesión de la nación, terrenos nacionales o terrenos baldíos que también les llaman, ¿no? De alguna manera, sí, el Cabildo de Monterrey pues debe rechazar la aprobación de la actualización del Plan Metropolitano, su nombre correcto es Plan Metropolitano 2021 de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbana de Monterrey, porque pues también el gobierno de Nuevo León no ha cumplido con los requisitos que implica la actualización. Solo por referir uno, en cualquier proceso de planeación de desarrollo urbano en el área metropolitana de Monterrey, en la zona conurbada, la administración estatal debió realizar convenios de colaboración previos con los ayuntamientos, ¿sí? Convenios de colaboración con cada uno de los ayuntamientos que están en la zona conurbada, donde de acuerdo a la ley de desarrollo urbano, se deben de acordar los mecanismos de planeación y delimitación del ordenamiento territorial, de las acciones de crecimiento y cualquier acción de mejoramiento urbano que se propone o que se quiere implementar, ¿no? Entre otras cuestiones, este convenio que les relato, pues tiene que ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, en las gacetas municipales, de cada ayuntamiento del área metropolitana, y en un periódico de circulación. Generalmente se pide que sea en uno de poca y en el de máxima circulación, ¿no? O sea, ya sabemos cuáles son aquí en la ciudad. Estas acciones, bueno, estos convenios que les refiero, nunca fueron realizadas, ¿sí? Y mucho menos fueron publicadas en la prensa local, por lo cual estas circunstancias, pues si no se hacen las modificaciones que la ciudadanía plantea, de todos modos este plan metropolitano está endeble legalmente y está sujeto a todas las impugnaciones de cada una de las partes que corresponden a las actualizaciones. Las partes que corresponden a la actualización, pues ya sabemos, son el túnel en la Sierra de La Silla, el túnel en la Sierra de las Mitras y el Estadio de los Rayados en el Bosque de la Pastora, ¿no? Hay que agregar, o sea, podemos agregar también que a lo largo de los procesos y de todos los trámites relacionados con el proyecto Arco Vial Sureste, que tiene que ver con este plan metropolitano, la administración estatal, el gobierno estatal priista, nunca ha buscado la participación del Ayuntamiento de Monterrey, a pesar de que ese proyecto pues también afecta el territorio de este municipio, ¿no? El otro, hay argumentos de más fuerza, ¿no? Algo que podemos agregar es que pues, la conservación de los pocos espacios naturales con una calidad íntegra en sus ecosistemas en la zona metropolitana de Monterrey, pues inevitablemente estarían en riesgo permanente con la aprobación de las adecuaciones del plan metropolitano, ¿no? En este caso es importante que el Cabildo de Monterrey pues asuma una postura del lado del interés de la ciudadanía o del interés del beneficio común, el interés de la comunidad, que se refleje en una votación que debe condicionar la aprobación de la actualización del programa de desarrollo urbano metropolitano a que el Arco Vial Sureste no tenga su trazo en la Sierra Cerro de La Silla y sí en las alternativas que se han propuesto, las cuales hacen que realmente se constituya en un libramiento vial y que los vehículos que vienen del sur de la ciudad, en el municipio de Allende, de Santiago, pues no tengan que entrar aquí a la zona urbana de Monterrey, ¿no? Ya finalmente, pues otro punto importante tiene que ver con la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pues en específico aquí localmente tenemos dos, las administraciones federales del Monumento Natural Cerro de La Silla y del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Porque la actualización de este plan pues afecta a ambos espacios naturales protegidos. Si estas administraciones de las áreas naturales protegidas federales no inciden en la aprobación por parte del Ayuntamiento de Monterrey o en las actualizaciones que al tiempo presente hace el gobierno estatal, pues de alguna manera será la segunda oportunidad que dejan pasar para establecer el punto de vista de los responsables oficiales de la conservación de las áreas naturales protegidas que pueden ser afectadas, que ya han sido afectadas por el gobierno estatal, ¿no? Pues considerando que no participaron en la consulta pública del nuevo plan. Pues de alguna manera estos son así los comentarios esquemáticos, sencillos, de cuáles han sido las modificaciones en los planes de manejo, en las leyes ambientales, en las leyes de desarrollo urbano, en los planes de desarrollo urbano metropolitano también, que hacen que el crecimiento de la ciudad de Monterrey, de la zona conurbada, pues esté orientado hacia las montañas con todos los efectos ambientales adversos que tiene, ¿no? Aquí vamos a parar nuestro programa. Estos son los temas que teníamos considerados para platicar el día de hoy. Les recordamos que este programa de la Milpa Urbana tiene repetición mañana viernes a las 12 p.m. aquí mismo en la estación Somos Uno Radio. Por si usted no tuvo que escucharlo completo por la cuestión de que llegamos tarde, nos puede escuchar mañana viernes a las 12 en su estación Somos Uno Radio. Y bueno, nos escuchamos también el próximo jueves aquí en su programa La Milpa Urbana. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos despedimos también con música de Burson, un poco más de este género del ambiente, ¿no? Gracias por escuchar. Thank you.